アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yes, yes. Ok, perdón. Tuvimos unos problemillas técnicos a punto de iniciar programa. Tuvimos que reiniciar la máquina, en fin, todo ese show. Pero lo bueno es que ya estamos aquí con ustedes y para ustedes. En esta fecha tan especial para algunos o para la mayoría. El sensual, el estúpido y sensual 14 de febrero, el día del amor y la amistad. ¡Qué bonito! Yes, y nos tocó transmitir hoy, sí, justamente hoy. Interesante, fíjense. Bueno, pues un gran saludo, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. Gracias y Gomené nuevamente, Gomené por hacerlos esperar. Vamos a ver quién ya se reporta a la sintonía de Radio Anime Nexus con DJ Aome. Y hoy sí es un San Martes, Que San Martes les vamos a traer hoy, chicos, no solamente Alianza Anime, sino todo Radio Anime Nexus se va a pintar de color rosa. Oh sí. Va a haber una transmisión muy especial al terminar Alianza Anime. Así que no se vayan a ir, porque esto se va a poner mucho mejor. Eduardo Gremori dice, hola, buenas noches, DJ Yome, ¿qué tal? Tu inicio de semana, muy bien. Bueno, que fue algo pesado, Ahí estuve con la escuela secuestrada, básicamente. De hecho, no dormimos el día de hoy. Así como acabamos el trabajo, nos fuimos rápidamente a la escuela. Tabo dice... Dice... Que termine el programa y de una vez te vas a Gear Power. Sí, así es. Nuevamente vamos a tener la transmisión de Gears Power aquí en Radio Anonymous. Junto a mis demás compañeras locutoras, vamos a estar transmitiendo todas en conjunto. Vamos a estar ahí algunas de las locutoras de Radio Anime Nexus, así que no se lo pierdan. Ahorita les compartiremos la información. Pablito B.S., hola linda Digiome, ¿cómo has estado? ¿Qué te regalaron todos esos admiradores secretos el día de hoy? ¡Oh, por Dios! Nada. Nada me regalaron el día de hoy. Bien Forever Alone, ni modo. Sí, ¿verdad? Ok, muy buena canción, mi querido Camina. Camina. Sí, ¿verdad? Mucha suerte. Ay, se me va a acabar el fondo musical. ¿Cómo que nada, Pablito B.S.? Ni una paletita me regalaron. Pero lo bueno es que yo me ahorré el regalo también. Hay que ver el lado bueno de las cosas. En fin. Bueno, vamos a ver quién anda. Folken, ¿qué onda, mi querido Folken? Nos saluda aquí en el IRC. Vengan al IRC, chicos, que esto se va a descontrolear. Y más cuando llegue el Toquilli. A ver si hace presencia el Toquilli por acá. Un gran saludo a Folken, a Akari Himura, a Gwen, que también andaba por ahí. Ahí anda también Gwen. Un gran saludo. Pues únanse aquí al IRC, es www.almenexus.mx, /chat/, para que nos sintonicen. ¡Saludos! Bueno, ok, pues hoy tenemos el especial del 14 de noviembre, iba a decir, 14 de febrero, y lo vamos a celebrar con nuestra ya acostumbrada sección Lottery, que se rige por la siguiente regla: sin dedicatoria no hay pedido musical el día de hoy. Efectivamente, si tú, amigo o amiga que me estás escuchando ahorita, quieres algún pedido musical, pues lo van a tener que dedicar. Sí, somos malas, muy malas. Pues lo van a tener que dedicar el día de hoy. No importa si es a ustedes mismos, a un amigo, a alguna amiga, a tu mamá, a tu papá, no sé. Dedícalo a quien tú quieras, pero lo tienes que dedicar el día de hoy. Ahí nomás, haciendo Alianza Anime, haciendo del mundo un lugar mejor, con la sección Let Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Ok, bueno, ok, ya hay este horario para poner pedidos. Bueno, vale. Vale, pues tenemos eso el día de hoy. ¿Qué más comentarios? Ay, el primer valiente, Juan Carlos. Ok. Vale, muy bien. Bueno, vámonos con el primer pedido musical que ganó por votación. Ustedes dijeron que comenzáramos con

sí, me enseñas con valor la verdad que hay en ti. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Brillando en mi pecho está vigorosamente el amor. In the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, K-pop y K-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Jikai, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, sí. Bueno, pues no me presenté correctamente, ¿verdad? Nada más dije, pum, ya llegamos y perdón, mi nombre es DJ Aome y esto que estás escuchando es Alianza Anime. Vamos a estar acompañándolos de 7 a 9 pm hora México, todos los San Martes de Alianza Anime. Aquí vamos a andar, chicos, para lo que gusten, manden. Ok, bueno, pues ahí van las dedicatorias, van algo lentas. Vamos, no sean tímidos, yo sé que tienen a alguien especial en su kokoro para dedicarle alguna canción. Puede ser una amiga también, un amigo, es válido también. Hay este amor de amigos también. Así que pues dediquen temas, no sean rancheros como vivían ahí en mi pueblo. Si tuviera un pueblo, pues así vivían en mi pueblo. El Kamina, saludos a Kamina-sama. Sí, ¿verdad? Mi querido Pablito Bese. No me regalaron nada. Qué mala onda. Ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Pues vamos a ver si hay más comentarios. Ya estoy aquí descargando sus pedidos musicales, chicos. Ya tengo los tres primeros pedidos musicales. Así que ya vamos a empezar a decir esas dedicatorias. ¡Qué padre! Así le voy a hacer. Cada que alguien dedique una canción a otro alguien, así de ¿cómo que el Kamina? ¿Cómo que el Kamina? Bueno. Entonces, Kamina-sama. ¿Kamina-sama? Tampoco. Creo que no le gustó Kamina-sama. Entonces, ¿cómo te ponemos, Kamina? Sí, algo pesado la semana, pero ¿qué importa? Es San Martes. Oh, pues. ¿Por qué no me abre tu pedito, mi estimada? Qué raro. A ver. ¿No dice? Uy. No me abro tu pedo, mi querida Gwen. A ver, vamos a descargarlo otra vez. No sé, pero marca error. Marca error, mi estimada Gwen. Bueno, mientras vamos al IRC. ¿Quién más? Dice Lord de Megas. ¡Feliz día! ¡Hola! ¡Hola, mi querido Lord! ¡Qué milagro que andas por aquí! Ah, creo que esa es mi alarma. Ups, bueno, ni modo. Dice... JP entrado. No sé quién es JP. Pero bienvenidos... a mí, Dreni. Sí. Bueno. A ver, vamos a descargarlo otra vez. Vamos a descargarlo. Vamos con pedidos. Y para que envíen sus dedicatorias, chicos, es a través de nuestro grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome. Así lo encuentran. Y también estamos en el, no es cierto, en el IRC también. También andamos en el IRC como DJ Aome. Justamente ahí nos encuentras, a www.animenexus.mx/chat/. Ahí nomás, para que no nos pierdan de la sintonía, Perfecto. Bueno, como que nadie habla. Nadie habla el día de hoy. Andan ahí medio, sin dedicar canciones. No eran rancheros, ¡ay, qué bárbaros! Bueno, vamos a ver. Ok, dejen preparar los primeros pedidos musicales. Perfect Dirigitio. Y pues hoy ese es el tema del día. Sin dedicatoria no hay pedido. Celebrando el día del amor y la amistad. Celebrando el día del amor y la amistad, pues vamos a estar aquí con la sección Love Me de 7 a 9 pm hora México. Así que si tú que me estás escuchando quieres dedicar algún tema musical a esa persona, pues este es el momento, esta es la estación, esta es la transmisión. Escucha Radio Anime Nexus cerca de tu corazón. Algo así. Es que no tengo promo para ese tipo de fechas románticas, así que me las tengo que inventar. Por cierto, ¿dónde andará el Carlitos Imán? 183 de audiencia, yeah, venga, como dice el Toquilli. Así caminando, hombre. Un gran saludo a mi querido Farguerus. Ándale, Pablito. Hi, hi, Moshi Moshi. Eduardo Gremori. Yo te regalaría chocolate si supiera dónde vives o estudias. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué onda, Camina? Andan muy calladitos el día de hoy. A ver si me sale mi voz chenchualona para aprovecharla. Para aprovechar el día de hoy. La transmisión. No, no me abre tu pedido, mi estimada Gwen. Ya lo descargué dos veces, pero aparece como un tipo de archivo extraño. Ay, ¿con qué? A ver, con esto vamos a descargar. A ver si lo hace, porque luego manda error. No, mi querida Gwen, me manda error. De favor, mándame otro archivo, otro link de descarga. Vale, pues vamos con las primeras dos dedicatorias de este bloque musical. Y pues enseguida regresamos. Vamos a ver qué dicen las primeras dedicatorias. Rosario Donta. Sí, hace mucho que no viene Rosario. Ay, es que andamos un poco mal. Hombre, con voz chenchual. Sí, trataré de hacer la chenchualona el día de hoy para para ponerle un caché a la transmisión. ¿Qué más nos comentan? Ah, Sebek. Bueno, mi husbando, quiero dedicarme el samurái de la cumbia. El samurái de la cumbia no lo he escuchado. ¿Cómo están atontados por la fecha? Comenta Kari Jimura. Sí, ¿verdad, mi querida Kari? Yo creo que tienen mucho chocolate y azúcar en las venas todavía. Farguerus se ha unido al IRC, bienvenido. Ok. Sebek dice, yo quiero dedicar una canción a mi lesbiana favorita. Ok. Bueno, creo que se malogró en el convertidor, yo creo que sí. Buenas, Farguerus, bienvenido al show. JP, feliz día, ¿me puedes pasar canciones? Sí, esa es la idea. Ay, ya moví el micrófono. Sí, dime qué canción quieres y con todo gusto. Pues mientras, vámonos con las primeras dedicatorias. aquí para... ¿qué nos comentan? Sí, me sale error. Sí. Bueno, ya te lo contesto al aire. Queda bueno, perdón. Ok, vamos a ver. ¿Dónde están mis dedicatorias? Ah, acá están. Ya, perdón. Perdón. Acá está. Vamos con el primer tema musical, que es... la canción de Dear de Miku Hatsune, que la quiere dedicar Juan Carlos a su familia, que lo apoya en todo y está cuando los necesita. Feliz día de la amistad, Aome. Ok, pues vamos con tu tema, Hatsune Miku en Fandub. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Nos despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Yeah. Ok, pues continuamos. Muchas gracias por estar aquí en la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido, esa es la ley. El día de hoy aquí en Alianza Anime. Así que ya lo sabes, dedica algún tema. O si no, no habrá pedido musical el día de hoy. Ahí nomás. Ok, pues un gran saludo a los chicos del IRC. Muchas gracias, chicos, por poner el ambiente ahí. Gracias, gracias. We are, ¿verdad? We are. We are. We are. Así está. ¿Esto qué será? Bueno, vamos a poner esto. Perdón, ando dedicando. Ando descargando canciones, perdón. Ay, voy a tomar agua. Bueno, pues vamos con la siguiente canción y dedicatoria. Héctor Abrán dice: esta canción quiero dedicársela a mi amiga Brenda, que me gusta mucho. Porque siempre nos la pasamos riendo. Y el nos. Y vamos a colocar de la canción de Mayonaca, ¿no? Orquesta Español Latino. Pues vamos a escucharla. Y enseguida regresamos. Despegues de Alianza Anime con DJ Aome, donde a la música anime tú y yo formaremos la alianza. Ya volvemos. La noche lloró dentro de mi alma y se entregó toda para estar siempre juntos. Acá siento que todo transparente se quedó. Cielo gris, ya no hay resplandor porque el sol cayó. La tierra no se mueve sin ti, su girar te busca para que se pueda activar. La noche lloró dentro de mi alma y se entregó toda para darme calma. Y así me di cuenta que todo cambia. Ya sé lo importante de estar siempre juntos. Será suficiente para conquistarte. No es necesario que existan tantas personas que buscan todo lo que me entregas. Regresaron los días en donde fingí hacer fuerte mi corazón. Un sueño fugaz se destroza tal como él. sueños brillando están al fin, como estrellas que no van a morir. Sonó la canción dentro de mi alma y se entregó toda para darme calma, y así cambió todo sin entenderlo. Por más que lo intente, termino estando solo. Ah, con una caricia será suficiente para conquistarte. No es necesario que existan tantas personas que buscan repartir más fe. Sonó la canción de la medianoche. Creo que realmente me sentía solo. No entiendo cómo, incluso si el sol se desvanece entero. Ah, entonces nosotros, en caso de vernos, debemos gritarnos, alza la bandera. No te preocupes, que esto no es cosa de que si estás aquí. Pues ya regresamos, chicos, muchas gracias por seguir en sintonía. Y pues esto ya está agarrando calor, ¡qué bárbaro! Se respira amor aquí en Radio Anime Nexus. Ya están apareciendo las dedicatorias. Muchísimas gracias, de hecho, espero que me alcance el tiempo para tantas dedicatorias. Qué bueno que les gusta la temática. Jikai, ¿qué onda, lobito? Un gran Jikai para ti. Bienvenido, mi querido Nick Logan. Muchos saluditos. Pues vamos con la siguiente dedicatoria. Ahora sí, Gwen, ¿lista? Ahí va. Dice Gwen, ¿qué le dedica a su husbando esta canción? Que sabe que aunque la canción tenga un trasfondo triste, siempre le exijo que me ame. Y además es un cover de una canción bien conocida. Ella dedica Loverfall, interpretada en japonés por Dream Amy. Vamos a escucharla. Pues enseguida regresamos a tres pegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Que ya volvemos con más de la sección Love Me. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía. Y qué bárbaros, qué romántica canción, me gustó bastante. Me sentí, no sé, caminando en la playa rumbo al horizonte. Estuvo genial, muy padre, muy fresco ese tema. Ok, pues vámonos con las siguientes dedicatorias, que ya van a dar las 8 de la noche. ¡Oh, por Dios! Y nadie me dijo nada. Vamos con el tema de... We Are. ¿Por qué lo dedican? ¿Por qué lo dedican? Dejen ver las dedicatorias. ¿Dónde están las dedicatorias? Aquí están. Ah, sí, pero vos más o menos sensualonda. ¿Dónde están? Aquí están. Pues vámonos con la siguiente dedicatoria, que es de Lord de Megas, y dice: un saludo especial para mis conocidos del IRC, que pasen un genial San Valentín. Y él dedica la canción de We Are Opening 1 de One Piece. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de la sección Love Me, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Y esto que es Alianza Anime con DJ Aome. Regresamos. Show me. my friend. We are the girls. Listo, pues ya regresamos a un minuto para las 8 de la noche. ¡Ay, qué rápido! Hoy martes 14 de febrero del año 2017, estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo para Radio Anime Nexus. Esto es Alianza Anime con DJ Aome, con nuestra sección Love Me. Sin dedicatoria, no hay pedido. Esta es la regla del día de hoy. Ok, vamos con la siguiente dedicatoria. Vamos a ver quién es. Ah, ya vi quién es. Vamos, Pablito B se dedica la siguiente canción. Sayonara, vamos con escuchar. Vamos a escuchar este tema. Dedicado a Aome. No soy yo, ¿verdad? Y a todos los que le escuchan. Gracias. Vamos con esto y enseguida regresamos con este temazo. ¿Ya saben cuál es, no? Ok, vamos a escucharlo y yo sé que lo van a reconocer enseguida. Vamos con esto y enseguida regresamos. Estás escuchando la sección Love Me en Alianza Anime con DJ Aome aquí en Radio Anime Nexus. ¡Ya volvemos! Sí. 地に生まれてよかった。 Chica, y estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Animanexus, la número uno, y nada más, por supuesto. Pues chicos, recuerden que al terminar Alianza Anime va a haber una transmisión especial. Va a estar algunas de las locutoras de RAN, su servidor, vamos a estar también ahí transmitiendo para ustedes. Todo es en conjunto. Perlita lo volvió a hacer. No pensamos que, que lo volviera a hacer, a repetir la hazaña, pero nos volvió a juntar a todas. Vamos a estar transmitiendo hoy a las 9 de la noche, hora México. Hay todas las locutoras de RAN platicando de esto que es el 14 de febrero y pues todo lo que conlleva. Así que no se lo pierdan, hagan tiempo, vayan a comer, vayan a cenar, vayan a hacer sus compras, porque a partir de las 9 de la noche serán todos nuestros. Así es, vamos a invadir sus sentidos con nuestras dulces y angelicales vocecillas en conjunto. Así que no se lo pierdan. Ok, vámonos con la siguiente dedicatoria. Oh, sí. Y esta viene desde el IRC. Vamos a ver qué dicen por acá. Akari Himura quiere dedicar el siguiente tema musical. I Wish de Milky Bunny para su novio Eduardo. Pues vamos a escuchar este tema y enseguida regresamos. Estás en la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Vámonos con esto y enseguida volvemos. Everybody jump up. Everybody have. Ok, vamos con la siguiente dedicatoria. Es para Akari Himura. De un admirador secreto, dice aquí. Y que te dedican la canción de Slam Dub, el opening. Si no me equivoco, es Quiero gritar que te amo. Ups. Justo en el cocoro. Creo que también Camina iba a dedicar esa canción a Rosario, pues aprovechamos. Y también va dedicada de Camina para Rosario. Vamos a escuchar este tema, temazo súper romántico. Pues enseguida regresamos a tus pegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, que ya volvemos. Para descansar después de un gran día de práctica. Y no sé por qué razón, no lo sé. Yo siento esta atracción por ti. Nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca, ya te amaré. Loca estoy por tu amor, gritaré y el mundo sabrá que viviré loca por ti. Romper esta barrera sin dudarlo me separa de tu amor. Que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. A todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo grito. Estoy loca, mi amor. La tribuna tiembla, la oigo rugir. La multitud está frente a mí. Y mi corazón salta de alegría. Y es por ti. En tu mirada ya me perdí. Enamorada y loca por ti. Mentir es imposible, mi corazón va a estallar. Frustrante amistad que quiero cambiar. Segura yo estoy, lo voy a lograr. Y te lo diré, me aseguraré, te voy a llevar. Quiero gritarte amo, dejar todo y ablandar así tu corazón. Encontrar palabras separarnos. bárbaro, ovación, por favor. Wow, no había escuchado esa versión de Quiero Gritar Que Te Amo. Padre, super padrísima, me puso la piel chinita, muy romántica. Padrísima, padrísima, la verdad. No la había escuchado, pues muchas gracias al admirador secreto de Akari por compartirla con nosotros. Bueno, pues vámonos con más dedicatorias el día de hoy. Vamos con la siguiente dedicatoria, que es del IRC. Este tema es... ¿cuál era? Ah, ok. Perdón. Vamos con el tema de... aquí está. ¿Sí es o no es? A ver. Permítanme tantito. Ya me hice bolas. Ah, ok, ya. Vamos a buscar el tema de Katsumi Daido, que él va a dedicar este tema a una chica llamada Alejandra Martínez Sala, que es muy especial para él, dice. Pues él te dedica, Alejandra, el siguiente tema musical, Kamen Rider Drive. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. El amor, el amor. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Alma Nexus. Vámonos rápidamente con el siguiente pedido. Bueno, dedicatoria también. Vamos a escucharla. Es de Daniel San, dedicado para aquellas personas que están Forever Alone también este día. Es dedicado para todos ellos. Vamos a escuchar el tema de Hatsune Miku, Levan. Levan Polka, pues vamos a escucharla. ¿Qué más? Enseguida regresamos. Chica, y estamos de regreso después de ese break. Pues vámonos con más temitas románticos. Para celebrar este martes 14 de febrero del año 2017, Día del Amor y la Amistad. Y al terminar Alianza Anime, no te pierdas la transmisión especial de Cure Power, solo aquí en Radio Anime Nexus, con las locutoras de Radio Anime Nexus. No te las pierdas, va a ser una plática muy interesante. Vamos a hablar en sí del 14 de febrero, pero pues pueden surgir más temas. No lo sé, solo sé que se va a descontrolear eso. Solo eso sabemos. Así que no te pierdas a Perlita Cangrejo y compañía al terminar Alianza Anime. Qué raro es anunciar eso al terminar Alianza Anime. Ok, pues vamos con los siguientes periodos musicales. Ya me perdí. Azusa. Ah, ok. Ya, perdone. Vamos con el pedido de Julio C. Marmol en el Face de Alianza Anime. Él pide, bueno, él dedica la canción de Time de Mitsuru Matsuoka. Se dedica a toda la RAN. Pues gracias a ustedes pude conocer animes, películas y también he podido conocer mucha gente que comparte mis intereses. Ah, qué bien, pues muchas gracias a nombre de la RAN, mi querido Julio. Y pues vamos a escuchar tu canción y enseguida regresamos a nuestro estadio de Alianza Anime. きかベクトルスペース、どこで始まりどこで終わる、昨日の未来は今過去に、水星虫影を追いかけて、ああ恐れるならそこに留まればいい、正義は勝つと叶えるの、デスティネーションタイム、別ればかりを繰り返す、時は引きちぎれたまま、僕らの生まれたわけが、ただ傷つけて、ただ苦しんで、ただ失うなら、時をさベイジービースト、どこに隠れてどこに逃げる、昨日の未来は今過去に、水星虫影を消えてゆく、ああ終われるならどれほど解き放たれ、ああ壊しても飛ばすの長正義は勝つと今あなたよ、エクスクラメーション、過去の叫びが響いてる、暴虐の赤い空にパラレルを生きる世界は、ただ悲しみにただありふれて、ただ失うなら、命たつほどの覚悟と、君の流す涙優しく伝う、踏みつけられても正義は勝つと立ち上がれよ、デスティネーションタイム、別ればかりを繰り返す、時は引きちぎれたまま、僕らの生まれたわけが、ただ傷つけて、ただ苦しむなら、デスティネーションタイム、エクスクラメーション、デスティネーションタイム、ただ悲しみにただありふれて、それでもまだ生きる、 que estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Recuerda escuchar a todos los locutores que tenemos para ti. De lunes a domingo transmitimos los 24, no es cierto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siempre tendrás música aquí en Radio Anime Nexus. Consulta los horarios en www.animenexus.mx y no pierdas detalle de ninguno de nosotros. Jikai, pues vamos con el siguiente tema musical de la sección Love Me. Tavo Rodríguez, él dedica la canción I Love de Azusa, dedicada a una persona por ahí. Posdata, no pregunten, dice. Bueno, pues vamos a escucharla y enseguida regresamos. Temazo, temazo, qué buen tema, Tabo. Love Shigai, continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaome. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Esto es la sección Love Me. Sin dedicatoria, no hay pedido. Muy bien, 8:38, hora México del 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Ok, vamos con el siguiente tema, dedicatoria, que no es obligatorio que la dediquen. Nah, no es cierto, sí es obligatorio el día de hoy. El día de hoy sí tienen que dedicar canciones. El tema es... Be Late, vamos a escucharlo. Canción dedicada para alguien importante, para Sebastián Talero, dice que ya no está, pero la respeta y quiere mucho. Escucha esta canción, me hace pensar en lo bueno que me dejó y es Be Late. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Chica, pues ya estamos de regreso. Siguen en sintonía de Radio Anime Nexus. Recuerda que al terminar Alianza Anime, viene Gear Powers con locutoras de Radio Anime Nexus. Con varias de nosotras vamos a estar ahí haciendo tipo mesa redonda, hablando de todo lo relacionado al 14 de febrero. Así que no se lo pierdan, porque va a estar bastante, bastante entretenida esta plática. Bueno, vamos con el siguiente pedido musical, que es... de Gilbert Steven. Vamos a escucharlo. Dice: quiero mandarle un gran abrazo y un beso a mi novia, que ahora mismo está escuchando el programa, y quiero decirle que es lo mejor que hay en mi vida y nada lo puede cambiar. Y le dedica el tema de Sousen no Onjouji. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. なくした光を取り戻すため、空へ隠した感情を今解き放て。 解放胸に強く抱きしめて、ここから里見里を君の声が聞こえたから、僕はまだ戦える。忘れていたこの想いが今ここで蘇える。解き放て闇を裂いて、二人が目指す星へ、この世界が終わる。 Ok, vamos con el siguiente pedido musical. Vamos con el tema de... ¿Dónde está? Aquí está. Tema de... una dedicatoria para Daniela de parte de Rolando Hernández García. Vamos a escuchar el tema de Fallen Angels, Pantheon Stocking. Pues enseguida regresamos, no te despegues de Radio Animanexus. Y pues vamos con el último tema de la noche. Jonas Tunas dedica el siguiente tema a una personita muy especial que desde hoy lo cuidará desde el cielo. Escuchemos Angel Beats y Chiba no Takara Mono. Vamos con este tema y enseguida regresamos para despedir transmisión. Thank you. してばかり、それもいい思い出だった。君が教えてくれたんだ、もう怖くない、どんな不自由でも幸せはつかめ。 Bueno, chicas, me voy despidiendo. Chicos y chicas, nos despedimos. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Los dejo en las excelentes manos de mis queridas compañeras aquí en Radio Anime Nexus. No se vayan porque en instantes comienza Gear Power. Jikai, muchas gracias. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 hora México. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.